curados también, como corriendo, es gente que trabaja, que va, viene. La gente de la DOIT se caracteriza por la rapidez, el apuro. ¿Por llegar tarde? Sí. No, llegar jamás, tarde. Jamás. Bueno, me ha pasado, pido disculpas. Llegando tarde. Públicamente voy a pedir disculpas a todas aquellas personas que han tenido que esperarme. Es un momento, Fabricio. Yo me sumo, en el parentesco me sumo también a esas disculpas. Muy bien, ¿por dónde vamos a andar hoy? Bueno, hoy día vamos a comentar sobre el primer torneo nacional de ajedrez digital que se va a hacer acá en Mendoza. Y enseguidita, no sé si ya lo tenemos en el todavía aire. Todavía no. A Nicolás Marengo, que él es el referente del programa de ajedrez. Habíamos hablado con él. Ya hemos hablado en otra oportunidad. La verdad que vienen haciendo un trabajo a pulmón muy importante. Hay muy pocos recursos para estos programas de políticas socioeducativas. Pero bueno, han logrado hacer este primer torneo de ajedrez digital, que es muy interesante que él nos cuente de qué se trata, porque no es, digamos, presencial. Claro, los chicos no se encuentran físicamente, sino virtualmente. Es virtual. Uh-huh. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. También en las últimas semanas han habido diferentes festejos del Día del Niño. Y la niña. Y también dentro de poco, esta semana, hay otro encuentro de niños y niñas que Nadia nos va a estar contando. ¿Querés contarnos algo, Nadia? Bueno, sí, era simplemente pasar una información. Tengo entendido que se han comunicado y han difundido también a través de La Mosquitera las organizadoras de este encuentro. Es un encuentro de niñas y adolescentes trans que se va a realizar este jueves 29 de agosto. Primero, digamos, hay un espacio aparentemente de 15 a 17 para las niñas y adolescentes puntualmente. Y después, a partir de las 18 horas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, está un conversatorio sobre este tema que lo han denominado Si me ves, existo, infancias trans más que mi historia. Hay un teléfono de contacto para quien quiera recibir información y más datos, que es el 261-20-64-586. Ese es el contacto de Lu, que es una de las organizadoras. Y bueno, contarles que vamos a estar participando de ese conversatorio también, así que probablemente la próxima semana podamos ampliar y dar más detalles de lo que ahí se vivió. Hay un link de inscripción también en la página de La Veleta y la Antena, la organización que trabaja sobre protagonismo infantil en Huarteche, donde se pueden inscribir quienes estén interesados, interesadas. Buenísimo, entonces, bueno, a sumarse allí, lo vamos a seguir también difundiendo y seguramente después contando cómo sucedió y por dónde anduvieron todas las charlas y este conversatorio. Perfecto. Bueno, y algo también muy importante es que este año se celebran los 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En 1989, la mayoría de los países del mundo acordaron que los niños y niñas eran sujetos de derecho. Por ser seres humanos, tenían los mismos derechos que los adultos y algunos otros especiales por la etapa en la que se encuentran. Y este año se festejan los 30 años de la convención. Así que bueno, estamos preparando algunas actividades con el Centro Cultural La Unita, con la Fundación Pulso Educativo, también con este espacio de la DOAIT. Así que próximamente también con Nadia vamos a estar contándoles sobre estas actividades que están orientadas a los niños y niñas y a la sensibilización de la sociedad sobre sus derechos. Bueno, a 30 años de la convención todavía hay mucha vulneración de derechos de los chicos y chicas, así que vamos a estar charlando sobre esto, problematizando y haciendo algunas acciones concretas en relación a esto. Bien, y además en ese sentido, digo, y en esta construcción en conjunto, también se ha formado esta red de organizaciones en las que se viene trabajando en el Bermejo y en el Sauce, donde también están varias de las escuelas primarias, la escuela secundaria La Quesada, el Centro de Salud número 12, bueno, por supuesto la DOAIT, también Cedronar, que está trabajando en el barrio Alameda, el barrio Los Hornos, bueno, varios barrios que se van juntando, La Mosquitera, el Centro Cultural Lagunita, y que vamos empezando a crear y a pensar en conjunto y a construir en conjunto colectivamente, y se vienen varios talleres por las escuelas de la mano de ustedes, así que eso también lo vamos a estar contando, ¿no? Seguramente Nadia, así que Gaby y Nadia, les mandamos un saludo a todos los actores e instituciones que participan de la red de organizaciones del Bermejo. Bien, buenísimo entonces. Bueno, si podemos, nos volvemos y nos intentamos comunicar con Nicolás, y si no, contamos que está pasando esto que no había pasado, este encuentro de ajedrez virtual, ¿no? La era virtual que llega a todos lados también en el ajedrez y hace posible esta manera de jugar, ¿no? Exactamente, Gaby. Bueno, nos vamos a un corte. ¿Le ponemos un poquito de música? No, parece que ahí apareció quizás... Nicolás. Ahí está Nicolás, mira, lo llamabas. Preséntalo, José Fabri. Nicolás, buen día, ¿me escuchás? Buen día, ¿cómo te va? Te escucho perfectamente. ¿Estamos ¿Qué tal? Al aire? Estamos al aire, Nicolás. Perfecto. Te está escuchando toda la provincia. Ay, ay, ay. Y más allá, y más allá. Todo el país. Pero se está parando el país. El país se está parando para escucharlo, Nicolás Marenco. Te estábamos esperando. Bueno, Nicolás, contanos un poquito de qué se trata este torneo de ajedrez digital. Bueno, un poco aprovechando los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías, hemos decidido armar junto con el coordinador de Salta, porque bueno, el programa de ajedrez funciona en todas las provincias, y bueno, en forma conjunta organizamos el primer torneo nacional de ajedrez digital para escuelas secundarias. Y bueno, están jugando actualmente unas 13 provincias, y tuvo mucha aceptación. Hicimos grupos de cinco jugadores por provincia, pusimos cierto grupo de equipos por provincia, y la idea es que ellos juegan a través de un servidor que se llama lichess.org, pero también aquellos que tienen la posibilidad lo hacen paralelamente a través de Skype. Entonces, bueno, se ven las caras, se saludan, se hacen amigos, etc. Uh-huh. Realmente es algo, bueno, muy novedoso, por lo menos acá en Argentina. Si bien hay algunas provincias que han trabajado, pero lo novedoso es que nunca se ha hecho un nacional, ¿no?, de la modalidad, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esto arrancó el 15 de agosto, se jugaron dos rondas, y culmina este 29 de agosto con otras tres rondas. Y ahí, bueno, ahí se dirime el equipo campeón. Muy bueno. Nicolás, ¿y para participar tienen que inscribirse o ya las inscripciones se cerraron, digamos? No, en ese torneo en particular ya se han cerrado las inscripciones, ¿sí? Bueno, después otra actividad que fuerte de este año y de este mes son los tres torneos regionales que estamos organizando, que bueno, ya venimos organizando hace tres años ya. En este caso, junto al programa, en la Secretaría de Deportes, junto al programa de Deporte Escolar, hemos logrado que incorporen el ajedrez. Bueno, eso nos ha permitido también lograr un mayor alcance. Es así que, por ejemplo, el 18 de septiembre tenemos el torneo de la zona norte, centro y este, y tenemos unos 300 inscritos, y hemos tenido que realmente cerrar la puerta a otras escuelas, y bueno, que no han llegado a inscribirse en tiempo y forma, pero que lo quieren hacer, y bueno, realmente es un poco el reflejo de cómo está progresando la ajedrez escolar. Si 10 años atrás vos hacías un torneo y aparecían 50, 60 chicos, el torneo era un éxito, ¿no? Uh-huh. Y realmente ahora los números son otros, porque cada vez más los docentes se están animando a implementar el ajedrez en la escuela, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. ¿Y este torneo del 18 de septiembre es de escuelas primarias? No, secundarias. Ah, secundarias. No, nosotros hemos hecho un torneo de escuelas primarias, ¿te acuerdas cuando salimos contando desde La Rioja? La otra vez que charlamos, ahí estaba. Que era de escuelas primarias. Por eso esa parte viene el turno de la secundaria. El 18 de septiembre es La Nave, pero después tenemos, más próximo, el 5 de septiembre, que es Valle de Uco, que lo hacemos en el Polideportivo de Tunuyán, ahí abarca Tupungato, Tunuyán y San Carlos. Y el 12 de septiembre hacemos para la zona sur, que es Alvear, Malargüe y San Rafael. Y bueno, Malargüe ya va a mandar dos o tres escuelas. Y lo lindo de esto es el criterio federal, que la totalidad de los departamentos participan del certamen de ajedrez, ¿no? Muy bueno, Nicolás, la verdad que bueno, cubren toda la provincia con estos torneos, así que bueno, felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo y nos estaremos comunicando cuando quieras o quieran difundir algo del programa de ajedrez. Bueno, yo te agradezco mucho. Para finalizar, me gustaría decir que, bueno, nosotros nos hemos presentado hace unos meses, en este caso a través de dos